persona puede compartir algo que no se lo cuenta a nadie, digamos. ESI significa Educación Sexual Integral. Yo la verdad la respeto a todos los hombres y mujeres. Yo lo respeto completamente porque cada uno tiene su decisión de vida.